Leyenda, mito, historia, la Pachamama, la Madre Tierra. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. En la localidad de Amaicha del Valle, cada año se celebra la Fiesta Nacional de la Pachamama, una fiesta que tiene su origen en antiguos festejos vinculados a la fertilidad para el ganado y los cultivos. La tierra, la madre tierra, es el tesoro más grande al cual se le rinde homenaje. Y allá en Amaicha, se elige a la mujer más anciana del lugar y se la nombra simbólicamente Pachamama. Pero la Pacha, como le dicen, no es solo la viejita de la Fiesta Nacional del Valle. La Pachamama es todo el territorio mundial, digamos, ¿no? De lo que es una parte cósmica redonda. Margarita Mamani, cacica de la comunidad del Mollar. Que ella es la que nos da el sustento de la vida, porque si vos te ves, pones a ver nuestras plantas que están ahí todos verdes, distintos colores, que tienen y que florecen, y que todo este es la creatividad de nuestra espiritualidad que nos transmite día a día ella, de ella brota también la mamá Yaco, el agua que es fundamental para el ser humano, que también bajan de la quebrada y muchos dicen, qué es, pero es el sustento de la vida, ¿no? Soy Pachamama, soy tu verdad, soy el canto, siento de la libertad. A la Pacha se la ofrenda y de esta manera se le devuelve simbólicamente aquello que ella tan generosamente ha dado. En esa ofrenda, la relación de reciprocidad queda manifiesta. Semillas, especias, frutas y verduras, agua y vino, hojas de coca y cigarrillo. Primero, se le pide permiso a la Madre Tierra para hacerle un huequito en su seno, y allí poner los frutos de la tierra y el trabajo de los hombres y mujeres. La Madre Tierra abraza esta ofrenda, la comunidad entera agradece, y se prepara para un año nuevo, donde el equilibrio con la Pacha se mantenga. Madre Tierra. Pachamama Celia Andrade. Y que aquí, en el Valle Calchaquí, a lo largo y a lo ancho, no nos falte el agua para poder cultivar, para poder trabajar. Si yo traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Cada primero de agosto, en la Fiesta Nacional de la Pachamama, se elige a una de las mujeres que la representará. Doña Celia Andrade fue la Pachamama de Amaicha durante años. Su sabiduría la convirtió en la guía espiritual de su pueblo. El domingo 11 de octubre de 2015, 24 horas antes de que en esta tierra se celebre el Día de la Diversidad Cultural, la muerte de Celia enlutó el pueblo. Y siendo octubre, nevó. Un manto blanco cubrió los valles y el asombro de visitantes y turistas no se hizo esperar. Pero los miembros de la comunidad amaicheña sabían que ese mantito lo dejan las guías espirituales cuando parten. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Ha sido una despedida cubierta de manto, como ella decía, blanco, que quería que la despidan así, con una caja, con copla y con todo algo bueno, con flores blancas, ¿no? Y bueno, el manto de la Pachamama, la naturaleza divina que tenemos nosotros, ha cubierto sus mantos como ella quería, ¿no? Y que ha dejado algo muy bueno para la enseñanza y que aprendí de mucho de ella. Por eso. Los pueblos tienen a la Pacha y a ella la alimentan todos los días. Cuidar y respetar a la Madre Tierra es inherente a la humanidad, porque la Tierra y el hombre son uno. La parte que ella nos hace saber y cómo lo hace sentir a cada ser humano, porque todos vivimos en ella, ¿no? Todos la pisamos, todos construimos, todos hacemos tantas cosas, pero no se dan cuenta de en qué territorio está, ¿no? De que es algo fundamental, un puñadito de Pachamama, un puñado de tierra, un puñado de polvo, que de eso después uno, un ser humano, se construye, después cuando una vez que morimos, pero muchos no nos llevan esa lealtad de decir, respetemos a la madre naturaleza. En los valles, el respeto, el amor y el ritual a la Pachamama se transmite de generación en generación, de boca en boca. La Pachamama es el territorio de los pueblos, un territorio que hay que resguardar como prueba de la existencia. Porque he venido aquí estoy. Si no le gusta mi modo, como he venido me voy. La tierra y la tierra llega, amigo de mi corazón, que vive la tierra, que vive el mundo y la patria y yo también.